carita de princesa de ángel. Yo, el solitario que soñó enamorarte. Él, un pobre diablo que mendiga cariño. Me da coraje verme convertido en tu juguete de amor. Tú, la que me hablaba de un amor verdadero. Yo, el perro fiel que soñó ser tu dueño. Él, que no tenía un papel en la historia, ahora gira sin tener ni gloria en tu ruleta de amor. Me da coraje haberme convertido en tu ruleta de amor.